con mucho cariño para todas las madrecitas del Perú y América. Jaime, Chaplin, los Yatis del Perú. Para mi madrecita linda, María Soberán Rojas, Dionisia Mercado, Noemí Cristóbal, Beatriz Cajabal.